Aquí comienza Trastorno Tripolar 125. Aquí comienza una nueva era terapéutica, una nueva época caracterizada por más de lo mismo. Pues eso, el mismo rollo de siempre. Y ahora, no se corten, desahóguense. Trastorno Tripolar 125. Por el culo te la hinco. ¿Ya se han quedado a gusto? Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar 125. Por el culo te la hinco. Alguien tenía que hacer la chorrada. Es que si no la hacemos ahora, pues tarde o temprano va a salir. Mejor la hacemos ahora. Es que las tradiciones son algo importante. Y ya luego nos relajamos, pero es verdad, esto es una tradición. Claro. El 5 siempre es así. Da placer. Bueno, usted se ha puesto el director de programa. O sea, ¡ah! ¿Soy yo? ¿Por qué? ¿Acaso me han visto que soy aquí el más viejo? Es usted el único que le da papeles. Ah, usted sí, director, bueno, es verdad. Eso así. Pues porque nuestro ínclito don Diazepam no ha venido hoy. No tenemos director de escena. Se nota, ¿eh? Se nota bastante. Se nota ya un retraso, sí, estamos un retraso mental y de tiempo, ¿no? Exacto. Empezamos ya con las disquisiciones, a irnos por las ramas, a hablar sobre el bien y el mal. Pero él tengo un poder va más al lado físico. Él tengo poder do SMS, que da amenaza. O sea que... Ainda que non esté a súa sombra, ainda que ele pequeno, a súa sombra é alongada. Vale, no me he enterado de nada, pero creo que ha dicho algo como que la sombra es alargada. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a intentar hacer lo mejor posible el programa. Seguramente no lo vamos a conseguir. Tampoco lo conseguíamos ni con el doctor Mazapán, digo Diazepam. Pero os podemos asegurar que será un programa de lo más caótico y tendremos grandes reflexiones, porque aquí nos hemos juntado gente muy pensadora a la que siempre don Mazapán nos tiene muy coartados esas disquisiciones en las que nos gusta entrar. Exacto, él prima la rapidez. Eso queda ritmo, hay que reconocerlo. Hombre, sí, hace los programas mucho más ritmo, más dinámico. Nosotros somos estilo la tertulia como aquella del Baldín, de la del cine, aquella antigua que era de... Joder, el tío ese que fumaba en pipa. Yo sé que no. Piénselo y lo dije. Fue de los primeros programas. Hacían una película y luego hacían una tertulia y se tiraban cuatro horas hablando. La clave, esa. Claro, sí, hombre, sí. Pero eso era de política, no era de cine. No era de político. Lo que pasa es que ponían una peli y después hablaban de peli, pero después hablaban de política. Bueno, hablaban de todo. Carrillo con Strauss, este, tal. ¿Se acuerdan de que estaba la primera entradilla, la de saludo? Hola, bienvenidos. Ah, todavía no. Hola, bienvenidos. No, bueno. No sé si me explico, como que era breve, intensa, sí, y rápida. Presentábase los invitados. Inquieta o no, no se presentaba luego. Pues no, yo aquí tampoco se ha presentado a nadie. Campana, ahí, ahí, un timbre. Ah, vale. el Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas a través de su departamento de copia, recorta y pega tiene la despachatez de presentar. Trompetazos finales. Muy importante que está sucediendo en el Medio Oriente. Al parecer, en las próximas horas o minutos se llevará a cabo una conferencia con relación a un tratado de paz y seguridad en la zona de Jerusalén. Como todos sabemos, durante siglos hemos tenido en esta zona muchos conflictos y pleitos, guerras, los cuales por presiones internacionales en estos momentos se está llevando a cabo un tratado de paz y seguridad. Tenemos a nuestros corresponsales allá en Jerusalén que nos están informando y nos estarán diciendo los pormenores que están sucediendo en esta zona. Jerusalén, allá ya es un nuevo día, mientras nosotros aquí ya estamos finalizando nuestro informe de la noche. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, estamos al aire. ¿Nos podrías decir qué está pasando en estas últimas horas de gran movimiento político en Jerusalén? Te comento que durante la tarde de ayer estuvieron llegando de forma sorpresiva y masiva secretarios de Estado y organizaciones mundiales, personalidades de la política y diplomáticos de varias naciones. Inmediatamente se fue creando un ambiente de que algo se estaba cocinando para la zona de Medio Oriente, para este pacto de paz y seguridad. Ah, por lo que ves, ¿crees que hoy por fin se pueda firmar este tratado y se confirme un pacto de paz entre las naciones? Te interrumpo, porque empiezan a llegar a este lugar de forma repentina y en grupo de varios secretarios de Estado a esta reunión convocada en Jerusalén. Muchas personalidades importantes mundialmente reconocidas que llegan a esta conferencia. Hay presidentes de naciones y organismos. Todo hace suponer que llegará la paz y seguridad por fin a este lugar. Para muchos hay admiración de saber quién logró este acuerdo, para otros hay escepticismo también, para otros como yo toma una gran emoción y motivación especial porque nos recuerda y me indica una profecía bíblica que cuando digan paz y seguridad... Por favor, ¿nos podrías indicar qué personalidades ves llegando a ese lugar? ¿Quiénes están tomando el liderazgo? ¿Quiénes están siendo reconocidos de lograr este tratado de acuerdo de paz y seguridad? ¿Nos podrías decir qué personalidad es? Al parecer hemos perdido contacto con nuestro corresponsal en Jerusalén. Ante esta repentina conferencia... sí, hemos perdido contacto. Ok, tan pronto podamos restablecer nuestra comunicación, les seguiremos informando de este tratado de paz. Mientras vamos a un corte comercial y los tendremos informados. Entramos al comercial, hay línea, se escucha el ambiente de la conferencia y no tenemos corresponsal. ¿Pero entonces qué pasó? No sé qué pasó. ¡Paz y seguridad! ¿Dónde oí eso? ¡Paz y seguridad! ¿Dónde oí eso? Voltee y vea a su alrededor si aún está con las mismas personas. O si ya está solo y ocurrió el arrebatamiento. La noche ya cayó. Mira. ciudad se oscureció. Pues voy a tener que tomar liderazgo. Hemos escuchado el último capítulo de la cosa esta de trompetazos finales. Sí, ya va siendo hora. ¿Marchamos o quedamos? ¿Cómo fue? ¿Es que? No, nosotros parece que nos hemos quedado porque ha dicho, mire usted a su alrededor y si vea así quedan todos. Entonces ha llegado a arrebato. Sí, o pero no nos ha pillado a nosotros, parece. Yo siento, me ha arrebatado. ¿Vos no vos sentís más arrebatados de lo normal? Hostia, pues entonces igual soy yo reptiliano. Yo creo que si fuéramos arrebatados, yo lo que pasa es que veo solo muertos. Alrededor mío. En ocasiones. Bueno, muertos vivos. ¿Vivos muertos o muertos vivos? A mí el calor, a mí el calor infernal este me da que pensar, ¿eh? De que no. ¿Será un castigo de Santo Dios o calor este? No sé. Yo no veo nada. ¿Tengo a Carmena o algo? Yo no veo nada porque tengo las gafas llenas de humedad. Bueno, le hemos perdido el miedo al infierno, eso está bien. Sí, es verdad, sí. A ver, ahora... sí, el infierno ahora mismo se llama Línea Especial 2. Ah, servicios, sí, exactamente. S2. Ahí el aire acondicionado no llegó a esa, no, esa tecnología, no llegó. No he cogido ningún S2 todavía. Pero gratuito. Si infierno gratuito, por lo menos eso que le damos, joder. El infierno debería pagarse para hacer más infierno. Todavía no, porque más. En tongos pobres ya no podríamos ir, a ver qué hacíamos, ir a conta, a pedir crédito para ir al infierno. No, joder. Lo mejor. Seguro que para joder infierno gratis. No sé. Hay que ir en taxi. ¿Se han presentado ustedes? No. Yo gente, se digan su nombre. Yo como estoy ya más visto que el TVO. Aquí pues en presente vos ustedes los demás. No, pero no me lo sé, no me lo sé bien. En el April y tú eras. Por favor. Tantos años. Recepol. Riasepan. No. Risperdal. Risperdal. Qué vergüenza. Risperdal. Es que como no te asocia nada, claro, no me cuesta. A Lesatín sí le tengo asociado porque últimamente hay mucha gente a mi alrededor está tomando Lesatil a nivel familiar. Y el de aquí, nuestra querida invitada, ya ni me acuerdo porque del otro día vaya a hoy no. De programa. Preséntese vos ustedes, favor. Y luego el de nuestro querido compañero. Parece que no va a tener la ocasión. Macarroni no. Pero era espagueti el otro día. Sí, pero bueno, hay que cambiarle. Ah, claro. Pero oiga, yo se lo digo con todo cariño, lo sabe usted. Sí. Esas cosas solo se me ocurren decírselas a esa gente que yo tengo aprecio. Cabronazo italiano, espagueti. Venantium, que es la persona a la que está. No quiere que le identifiquen conceptos, pero por eso no quiere que digamos su apellido, Menarini. Menarini. Pero Enantium me suena a Diamantium, lo puedo asociar, pero Riaspeldal. Adamantium. Sonada Adamantium, que la niña lo ves, ¿no? Pero Riaspeldal no me lo asocio. Después un cabrón que le metió un virus que destruía a Adamantium. Estuvo a piques de morrer. o rayo de Olovendo. Menos mal que son los huesos del... Primero fueron huesos. Claro, el tiño hueso es un factor de curación. No, no, pero primero tuvo huesos, solo huesos. Eran unos huesos que salían y desgarraban. Le operaron y le convirtieron en acero. Bueno, así, no, arma X. Que empezamos con el lobo y acabamos con historia pura. Acabé de presentar a todos los invitados. Bueno, yo soy la señorita Ruby Fenn. Encantada de volver a estar por aquí otra vez. Pues ya aprovechando, podía ya tomar el liderazgo, porque aquí no... Guten Morgen. Sí, sí, aquí me falta un golpe de man. Ahí está. No, yo le hago una seña y cuando usted se pone a hablar. De acuerdo. Y ya, cuando oiga la campanilla... A callar. ¿Cuántas campanillas hay aquí, maldita vale, sea? Vale, pues entonces seré Ruby Fenn Pavlov a partir de ahora. Bueno, pues espero que... ha ido grandes contenidos, un poco menos huecos que ese que acabo de escuchar. No has sabido. ¿Vale? ¡Ni hostias! Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué sí, te cree? ¡Sí, yo he hecho eso! Estáis en Periscope y ha salido un tío con la polla al aire. Pero yo no he hecho eso, es vale. Gente que se pone. Me da igual, ni Periscope ni hostias. Y como te vuelvas en, como te metes en el Periscope, Nayara, me verás. Me tienes quemadísima. Quemadísima me tienes. Quemadísima. Que no puedo, es que no puedo. Es que no puedo, no puedo, no puedo más. Es que no puedo más. No puedo más. No puedo más. No sé dónde vamos a ir a parar, no puedo más. No puedo más. Con la mierda de los móviles. Ya verás tú que pronto se te va a acabar todo. Ni Periscope ni hostias. Ni hostias, ¿vale? Ni hostias. Un tío con la polla al aire. Aquí charlando, oiga, no nos interrumpa. Pues sigan charlando. Que eso no, es eso. Pues mira, como estaba diciendo, el micro. Un día diciendo, pues eso, se salió en la cadena SER de una tertulia de reporteros y le preguntaban a un reportero italiano que allí, por lo visto, esto de los jaleos que tenemos con el gobierno, que era como algo muy normal. Lo de eso, pues sí. Votaciones, durar un mes un gobierno, cambiar no sé qué. Pero no te lo podrás creer. Oye, he tenido una prueba de nivel, o sea. Un chico ha venido para examinarse, para saber qué nivel de italiano tiene, y me ha hablado de Marco Travaglio y de toda la corrupción italiana como test oral. Muy buena elección. Hay gente todavía que sí que se informa. Ah, claro, ¿no? Que sí. Porque uno no sé quién es el señor ese. Sí, sí, pero... No, ellos le preguntaban al reportero este, que lleva muchos años ahí en Italia, y allí es que como aquí estamos espantados, porque como vamos a la tercera legislatura, Dios mío, se va a hundir España. Y yo la verdad es que no me España estoy enterando. España se ha fundido en 1812, en fin, eso ya no tengo arreglo. Bueno, ¿qué quería usted? Que no nos... Que hablaran. Ah, vale. Bien, pues yo pienso que podíamos hablar de la plaza de Tiananmen. Porque sí, ustedes saben que si ustedes le pregunta algo a un italiano a corrupción, fala de cosas, pasó esto, pasó otro. Pero sabéis que si le preguntades a un chino de menos de 30 años por la plaza de Tiananmen, le saben que es una plaza que está ahí, pero preguntas por los acontecimientos de 91, creo que fue, o 89 y tal, y no saben ni en Cristo qué pasó ahí. Pero sabéis quién fue o último puto canal de televisión en marchar de Tiananmen cuando a represión que morreron ahí como 100.000 chinos en bicicleta. ¿Cuál? RTVE. Que acaba de fichar esta mañana a Cayetano Pollas de Irujo como reportero. El espejo como, público. Sí, no, efectivamente. Con Susana Griso. Ah, pues eso no es Televisión Española. Bueno, vale. Antena 3. No, vale. Pues obviando este último bucle que fichen, la cosa importante era que Televisión Española tenía tal nivel en aquel momento que fue o último medio internacional en salir de Tiananmen. Ahora solo veo último medio internacional en pinchar e ir a Venezuela a cantar elecciones. Yeah. Hombre, es francamente, España sí. Xa está fundida, iso é un feito. Europa está morrendo, estamos nos estertores da morte de Europa, pero xa estamos cabalgando o cadáver español. Sí. A la Safa Ley. Toma ya. Nada, que tú no tienes esos rotuladores, pero ¿a quién vas a engañar, niñato? ¿A quién vas a engañar? Te llamo lo que eres, ¿vale? Te llamo lo que eres. ¡Me cago en Dios! ¡No cobras por ello! ¡Pues a trabajar como un cabrón! ¿Vale? ¡No cobras por ello! ¿Se te paga por ello o no se te paga por ello? ¡Pues a la puta calle! ¡Me vas a la puta calle! ¡Me das las gracias! ¡Te hago la petición y la cumplimentamos! ¡Me cago en Dios! ¡Me das hasta las gracias, valiente! ¡Te saco la petición, ahora mismo! ¡Ahora mismo te saco la petición! Causo bajo voluntaria a fecha de 20 del 6. ¡Es lo que estás diciendo! ¡Ven! Yo no voy a pedir la cuenta. Yo no voy a pedir la cuenta. Te quedan 4 putos meses que te les voy a hacer, me cago en Dios, que vas a desear morirte. Así de claro te lo digo, ¿vale? Así de claro te lo digo. Como te vuelvas a reír de cualquiera de estos, te pillo de puertas para afuera y te enteras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? Machito, te vas a enterar tú. Te vas a enterar tú. Es una amenaza de que no, no. Yo no te estoy amenazando en nada. Aquí tienes la petición. Hombre valiente. Hombre valiente. Hombre valiente. De entrada, te vas a ir unos días para casa. ¿Vale? Pabilao. Toma, léelo. No, lo lees ahora y lo firmas. Aquí están los hombres. Aquí están los hombres. ¿Que tú no estás de acuerdo con qué? ¿Con qué no estás de acuerdo? Tú eso lo vas a firmar. ¿Por las buenas o por las malas? Lo firmas y ya veo si lo curso o lo firmas a través de los abogados de la empresa. Ni más ni menos. Porque si quieres te traigo testigos. ¿Vale? Que sois muy machitos y sois muy listos. Pero luego me cago en Dios, sois unos cagados todos. ¿Tú a qué te piensas que juegas? ¿A qué te piensas que juegas? ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es esta empresa? ¿Tú sabes a qué se viene aquí? ¿Lo sabes? ¿A qué se viene aquí? A trabajar. Y tú trabajas. Me llamas tú a mi explotador. Tú me llamas a mi explotador. ¿Sabes que con eso y una llamada mía estás ahora mismo en los tornos? Yo te exploto. O por ahí entran coches por los cuales te pagan. A ti te han puesto una pistola en el pecho para entrar aquí. Pero me vas a decir lo que tengo que hacer. Me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer. El próximo papelito de estos va a ser la noche de hoy. Y te vas a ir a la puta calle por ti. A base de papelitos de estos, ¿vale? Ya que no tienes cojones a otra cosa. Luego vacilas ahí delante de tus compañeros. Me gustaría que te viesen. Que te viesen. ¿De qué presumes? ¿De qué presumes? ¿De machito de que te ríes de esta? A ver, pero aquí que es que no quiero ni ver. Parece una campanilla de sal de los curas. No puedo con tantas cosas a la vez. Un monaguillo. Parece un monaguillo. Sí, fai cara de monaguillo, sí. Sí. Total. ¿Toca hablar? Sí. Entonces voy a cubrir el expediente antes de que luego nos dé la bronca don Díaz de Pan. Voy a cubrir el expediente un poco histórico. No hay grandes cosas, pero como no hay grandes cosas, lo haré rápido. Mira, hay una cosa que le atañe a usted. Que no me acuerdo Rubifín. El nombre. Encantada de nuevo. En 1593, el cura Gregorio Céspedes, que es español, claro está, como todas las cosas buenas que se han hecho en la historia, siempre lo han hecho los españoles. Por supuesto. Hombre, como el Opus Dei, ¿no? Por es ejemplo, el primer occidental en desembarcar en Corea. Toma ya. Pero iba equivocado también, este iba a América y acabó en Corea, o este no bueno, me da despistado. No sé, yo creo que más bien que iría para Japón, ¿no? Y lo mismo se despistó de vuelta. O Colón iba para Lía, Collevo a Línea 5 pensando qué tal, ¿no? A sí, ese no iba pensaba. A buscar, ese iba buscando indios. Claro, ese quería, pues, sí, por eso llaman indios los indios de América, porque claro, indios no son. No. No. O no era. Pero en realidad tendrían que llamar hindúes de América, ¿no? Más que indios. Pues no, ¿no es hindú? No lo había pensado nunca. Hindú en Italia, los indios son indios. No sé. Norteamericanos. Bueno, y en 1620 fueron los famosos peregrinos esos, los del Mayflower, que se sentaron Norteamérica y que tanto daño causaron a... porque eran unos ultra ortodoxos, estaban hasta quemados con los propios protestantes porque no... no seguían, no eran demasiado exacto, estrictos. Creían que se habían desviado y los hicieron ilegales, y entonces los tíos cogieron, alquilaron un barco y se fueron todos en el Mayflower. Canta guerra da pureza. Llegaron a América y de ahí viene luego lo de las brujas de Salem y todas las cosas. Esto viene porque los peregrinos eran así del Mayflower, eran así. Que de ahí viene, está muy bien considerado en América, ahora ya no tanto a lo mejor, sus tiempos de ser como descendiente de los del Mayflower, pues, y el término ese que no me acuerdo muy bien cómo se dice en inglés, wasas, wasp. Blanco, anglosajón y protestante, algo así. Había una banda heavy que hacía llamada sí. Wasp. Bueno, más o menos eso, y luego ya solo otra efeméride muy fundamental para... la historia contemporánea. En 1997, el funeral de Diana de Gales, 1 millón de personas. ¡Ay, ah! Que ya ha terminado. ¿Qué? Ah. Pues toca el timbre. Ritmo, esto trepidante, usando sí, trepidación. Sí, es que no hay nada que recontar ya de historias. Ay. Understand. Commodities, oh commodities, we love you fat man. I did, we try and understand. Commodities, oh commodities, we love you fat man. Standing in the yard, watch out that smart. Lying all the while, he's in my style. We love you fat. Try and understand. Commodities, the commodities. We love you, fat man. Products on TV. They are buying me. Eating all I see. I will eat TV. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por no votar. El 26 de junio. Tenemos 4 años más para decirles. ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? Y para decirles... va a subir el IVA de los chuches también. Yo ni nadie de mi familia ha tenido relación. Que soy secretario, me he enterado esta misma mañana. ¿Qué cosa? Solo por eso. Me gustaría que... esas mayorías silenciosas se queden en casa. Puede dejar perfectamente un gobierno que sea capaz de gobernar. Echándole la culpa a... la herencia recibida. Venezuela. Mi primo... al bitumas. El domingo. Los españoles tenemos que tomar... relaxing cup of café con leche. En serio. Hay que decirle a los españoles... no vamos a votar. ¡No! Esperar, os voy a decir más. Gracias. A los que se quedan en sus casas. Porque entre todos... va a haber impunidad para... el dinero en cuentas en Suiza. Los trajes. Los papeles de Panamá. Bankia. La financiación ilegal al partido. Muchas gracias. No hay que votar. ¿Qué estás haciendo con ese pollito? Porque es de mi sobrino. Porque tu sobrino. Porque me dice tío, tío, tío. ¡Ay, ya! Traigo un bailecito que sé que te va a gustar. Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar. Se llama el baile del pollo, todos vamos a bailar. Se llama el baile del pollo y mira cómo se baila. El pollo con una alita. El pollo con dos alitas. El pollo con la patita. El pollo con dos patitas. El pollo con la colita. El pollo con el piquito. Y ahora te toca a ti. El pollo con una alita. El pollo con dos alitas. El pollo con la patita. El pollo con dos patitas. El pollo con la colita. El pollo con el piquito. Y ahora te toca a ti. Quiero ver todo el mundo haciendo pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. A gozar con la familia Chifo. pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, dame tu pollito, aunque sea el piquito, aunque sea el piquito, el pollito es bueno, el pollito es rico. Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar. Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar. Se llama el baile del pollo, todos vamos a bailar. Se llama el baile del pollo y mira cómo se baila. El pollo con una alita, el pollo con dos alitas, el pollo con la patita, el pollo con dos patitas, el pollo con la colita, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. El pollo con una alita, el pollo con dos alitas, el pollo con la patita, el pollo con dos patitas, el pollo con la colita, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Pío, pío, pío, pío, pío. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Y saben por qué la gallina cruzó el camino? ¡No! ¡Para llegar del otro lado! ¡Órale! ¿Y saben por qué el gallo cruzó el camino? ¿Por qué? Porque la gallina le decía ¡pupa! ¡Pupa! ¡Pupa! ¿Y ustedes saben cuál es el pollo más guapo? ¿Cuál? ¿Pollo? Y tengo un sobrino pollito que dice ¡tío, tío! ¡Tío, tío! Venga, acción, marcha. Venga. Venga, alargar, apretar el rollo. A ver, conduza usted, conduza. Bueno, pues a ver, ¿qué podemos buscar? ¿Qué podemos buscar? Que me ha dicho también don Díaz de Pan que mirara lo del 125, pero yo es que me he cogido, he metido el número 125 y me he quedado flipado porque, claro, empiezan a hacer ahí ecuaciones y tal y yo ya se me ha hecho la vista así, que se me lo... ¿Sabéis que siempre cuenta cosas sobre los números? Por supuesto. Entonces yo solo me he traído dos tonterías que he visto interesantes. Uno es el asteroide 125, se llama Liberatrix, fue descubierto en 1872. 125 kilómetros hay de línea recta entre Milán y Turín. Pues ya lo sabe usted. Muy bien, sí. 125 kilómetros entre Cantón y Hunfu, en China. 125 kilómetros entre Depok y Masjidjemi en Indonesia. 125 entre Aligarh y Meerut en la India. Y luego, si lo miramos como de decimal árabe, lo pasamos a romano, es... Usted eso de los romanos... No, yo del 20 no creo que pasara. Claro. En la enumeración romana era 125, ¿cómo sería? XX. No, sería C. Ah, C, claro, C. Claro. Pero a ver, yo a mí tengo curiosidad por el 125, a ver si usted me puede responder. ¿Es palíndromo? No. No tengo ni puta idea. ¿Cree usted de que falemos del mayor palíndromo de la historia? ¿Es de Fibonacci? Tampoco. Ahí, un 6. Ahí está, acertado. ¿Y es un número de Friedman? Mira, dejé la Wikipedia. No, es que yo no sé por qué sigue usted usando el papel. De verdad, la verdad. Se me ha ido ya, ya no puedo. Estoy pero ahora, o sea, no sabemos cuál era el mejor palíndromo de la historia. O sea, doy aquí un dato, que una bomba nuclear de la tecnología radiofónica e ignoradesme todos completamente. Sí. ¿Qué dices? ¿Usted sabe lo que es un palíndromo? Sí, sí. No tengo ni puta idea. Pero sí, un palíndromo es una palabra o frase capicúa, que se puede leer igual al revés que lo derecho. Es como llaman los pedantes a las palabras capicúa. Pues hay un muy famoso, que parece muy malo, que dice, en español, dábale arroz a la zorra el abad. Dábale arroz a la zorra el abad, podéis leer de diante para atrás. Sí, a la boda de... Pero vamos a ver, la, ¿a qué carajo le importa GB, o que hacía un cura con un can o un raposo? A ninguén. Hay un que moito máis popular, moito máis inteligente, moito máis divertido, que di... Arriba la birra. Arriba la birra, podes ler pa diante e podes ler pa atrás, é o mismo. E iso sí que é un palíndromo que merece respeto. Desde luego que sí. Xa podedes continuar. Yo ya después de esto no sé si hay que seguir con el 125. Pues dale. Pero bueno, le puedo decir lo de... Sí, bueno, ahí le pegaba más un... Tiene que darle más al botón de los aplausitos, porque así. Tengo que controlar, porque os. Es que... Ah, mira, buscaba este. Claro, no mire yo logotipo. Eso sube la autoestima. Yo me lo pongo en casa a veces. Cuando hago algo, me lo pongo. Si alguno es Sagitario y nació el 6 de Marte, la sexualidad está en alza. ¿No 6 de Marte? Y es un buen momento para operarse. El Marte, si alguien ha nacido el 6 de Marte, Doc. Y luego, en lo que es el santoral, nos va a dar una paliza don Diazepam cuando oiga el programa ese, que te cagas. San Zacarías, profeta, anunció la vuelta a la tierra prometida y la venida de un rey pacífico, que por supuesto era Cristo. San Zacarías. Y bueno, y por aquí no tengo así mucho más. Bueno, sí tengo algunas cosas, pero esas son chorradillas, Vale, pues eso es lo que queremos, chorradillas. Vale, ya está. ¿Así? Bueno, venga. Venga, hala, que hablamos mucho, ¿no? Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. Si la guerra desgraciadamente se encendiese, no conocería límites. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. We'll be right back. vuelvan al orden. A ver, volvemos a hablar de patadas en los huevos. De los que te los hacen escupir. Sí, bueno, en principio hemos empezado hablando con una noticia viral de esas. Se dice viral, ¿no? Dícese viral, sí, sí. De un señor que se le metió un huevo en una silla IKEA que tenía agujeritos. Yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe lo que pasó. Sí, se ha salido en Radio Nacional de España, o sea, esa silla no se vende más. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que sí, porque tiene para es muy gente, barata, es tan barata. Para la gente que le gusta las filias extrañas, es una filia extraña. Si los hay que le gusta colgarse, hombre, uno en seis, si como el de Canadín y que se le ponga la polla tiesa, a lo mejor alguno, el que tener un huevo metido ahí no lo pueda sacar, si le pero ponga hizo la polla para tiesa. David Carradine hizo una muerte absolutamente gloriosa. O sea, David Carradine tiña que morir así. Charlie Sheen debe morir así también. Ay, qué gracioso. Pero sí, es una muerte de la, es una práctica de más extendida. Charlie Sheen era medio galego, además, porque se upallecillo de galegos. Sí, claro. Es que soy. Es fardaba de hablar español. Claro, claro, claro. Y bueno, y luego lo único que podría, pues, tener, hacer una queja pública del otro día en el Facebook. Bueno, no sé si la verdad están orgullosos de ello. Por fin me han eliminado una. Me han dado un toque y me han banearon eliminado. ¿Por qué? ¿Por hablar lejos del micro masticando? No, hombre, eso es una cosa particularidad de mi personaje. Idiosincrasias. Gracias, oiga. Un gusto. No, era una referencia a un artículo de los anarquistas y el nudismo. Y yo, loco de mí, pues no me di cuenta de que salían un montón de fotos de señoras desnudas y señores con el badajo colgando. Ah. Y los del Facebook han tenido el detalle de decirme, mire, le hemos cerrado la página, si usted quiere que siga adelante tiene que eliminar esto. ¿Quiere usted eliminar el artículo? Digo, sí, por supuesto, claro. Y una vez que lo eliminé me volvieron a dar otra vez el eso, o sea que he tenido suerte. Los amos te han dejado, te han dado permiso. ¿Cómo he acusado las pelotas, se pueden poner, vamos, claro, no se pueden poner. Le vamos reproduciéndonos por folleteo desde que desde la prehistoria, que ainda no pero había en Facebook, ni en jabón. Eso es una batalla ya que hay como cuando hubo una. Puedes ver un, como matan a un negro, pero no sí, puedes ver una tía en tetas. Exacto, o estatuas. Parvos, ¿o qué? ¿Qué haces con el arte? ¿Tapas la colita a los? El arte pasa. Hay que tapar el cerebro de más de el otro día, por cierto, salió en la radio. ¿Por qué los escultores griegos les ponían la colita tan pequeña a los atletas? ¿Por qué? Porque decían que eso era síntoma de sensatez y de. O sea, que una polla grande era como de alguien vicioso, alguien lujurioso. Atado a las pasiones. Alguien tanto, tanto. Entonces preferían poner una más encogida y más pequeña para darle mucha más importancia a lo que era. Como decía George Constanza, ¡they shrink! ¡They shrink! Cuando un episodio él iba a bañarse, o de Seinfeld, o Pequeño Calvo. Se lo bañabas en un lago. Cuando se estaba cambiando, entraba a mozado Seinfeld, le miraba así, un tío estaba así todo preocupado, en plan de, no es de normal, así, encolleu polo frío, encolleu polo frío. No. A veces, un dato cultural más estúpido. Y sí, no, a mí es que no me sirve. Completamente. Excepto si no me sacan del actor de la famosa polla del Legio. No. Bueno, a de Butragueño también fue famosa, ¿no? Ah, sí, no, los huevos de. Sí. ¿Era los huevos de Butragueño? Sí, de sí, sí. Bueno, era todo, de verdad. Fuera. Estaba capitán y estábamos soldados también. Sí, estaba todo. Bueno, pues nada, aparte de eso, de lo que me han hecho. Desgracias, no hubo desgracias tal día como hoy. Es que solo ha habido. Así que vinieran en la Wikipedia, solo eran 400 muertos. Como no merece la pena. El calor de Ose sabe desgracia bondo, ¿no? No sé, con el calor puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? Decían que en Santiago de Compostela iba a haber 40 grados, que no hubo registro tal en toda la historia desde que se toma registro. Porque viene el fin del mundo, yo creo. Si es que yo lo que no entiendo es cómo no salen ya los milenaristas, aquellos de la Edad Media, a decir. Oye, y a lo mejor Don Diazepam no está aquí porque ha sido arrebatado. No, ostras. Pues también es cierto. Pues os ha arrebatado. Vais listo, que oleve. No me lo esperaba yo de él. No van a saber. Van a dar la vuelta. Os ha arrebatado. No, vamos a lo de Isar en Terra, que esto es demasiado. Os ha arrebatado el mismo. Donde está estará más fresco, espero. Sí, suponemos. Que aquí en la bueno, desde aquí le mandamos un cordial saludo a nuestro querido por compañero supuesto, y director líder, de orquesta y líder. Siempre ven. Y vamos, que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, estamos dándolo todo. Estamos a alturas, ya lo sabemos, pero. Pero lo damos todo, o sea, lo damos por todo. Por la parte que no quede. O sea, ya yo, van. Yo he hecho un intento de conectar por vía telefónica con nuestro antiguo líder de partido, por favor, me está quedando teno. Pero no ha querido porque estaba viendo un documental sobre el amor. Vaya. A eso han quedado nuestros líderes. Pienso que eso fue arrebatamiento total, ¿eh? Arrebataron lo de todo. No. A ver si fue dos que se van. Sí. Nos de no, agora dos que se iban. Sí, agora pois debín ir, pois vos marchastes tamén porque estamos aquí todos xuntos. Quedou arrebatado el, ¿verdad? Rajoy es de los que se van o de los que se quedan. Joder, Rajoy es de los que vamos. Rajoy es de los que se van. Yo pienso que Rajoy fiso las murallas. Rajoy es de los pirámides. Que ya lleva Egipcia. Tres legislaturas. Es el culpable de la fiebre, la de la garrapata esta que tenemos, que no se va. Pues por eso le decía, vaya técnica la garrapata. Sí, por eso le decían al de italiano, al reportero este que llevaba tantos años en Italia, casos como Berlusconi, a ese no le echaban ni con agua hirviendo tampoco. Y le votaba a todo el mundo. Hombre, claro, pues... Este es igual, este es un tonto lava, el Berlusconi era tonto lava, pero con dinero y... Pero hay que enseñar las tetas, no Berlusconi, pero seguramente, pues las chicas que ponían la tele, los anuncios, los periódicos, todo. Oye, pues yo creo que tetas y pedos son lo más divertido, ¿no? Pues yo prefiero entonces un Berlusconi a un Rajoy, porque el Rajoy es que no enseña tetas ni enseña nada. Yo prefiero a Gil. Pero Berlusconi tiraron una pedrada de fichero y un... Ah, mira, Gil, pero Gil no tuvo eso. A Rajoy tiraron un fogón a 20 centímetros y vamos, ni homenearon. Yo creo que es más resistente que Berlusconi. No, ese fue el Aznar el que le pusieron. No, o Aznar pusieron yo pepino, pero a Rajoy pegaron yo un hostia enfainada. Ah, bueno, sí. Y ni me tumbaron. Que a ti, a mí o a cualquiera de los danos, a media hostia de esas, y vamos, a mí saltan más gafas, caense más dentes, y voy para atrás. Hombre, pero tú lo estás forrado de oro. Pues no, será adamantium. Igual Rajoy está feito adamantium también. Me cago en la mar, me cago en un mito. Sí. No adamantium sé. Filosófico. Dios, otra vez me duele. Como pequeñas puñaladas de Potter, ¿no? filosófico de Mariano. Sí, de Mariano. Ay, bueno, Mariano. Ya hemos conseguido hacer una entrada larga de 7 minutos y medio. Esto se ha reído la ya gente. Ya podemos empezar a enfadar a donde van. En la siguiente entrada cantamos. Darle al timbre. Una mujer de 22 años de Queens, Nueva York, es adicta a coleccionar, oler y masticar pañales sucios. Según ella, tienen que tener orina. Los más pesados, que contienen más orina, huelen mejor. Recolecta pañales de sus amigas y hasta de extraños, y hasta la fecha ha probado más de 25.000. Bye-bye. sus puestos. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. No, bueno, pero ¿qué manera de empezar empezaron a entrar ella? Hola, hola, hola, hola. Hay que empezar con más energía. Sí, así me... ¡Arreme cajón! ¡Dios! Vamos a ayudarle. Que se me va la medicina, ¿eh? A ver, no. Que se va... O sea, estas hostias... Tener cuidado con los medicamentos, no hayan... Pollo, Ojeda, poseume o espíritu, do, ¿cómo se llama? O pollo este, Ojeda, o butanito do YouTube. No sé. No sabe de eso que digo. No, yo que soy muy antiguo, yo en todo caso... ¿Qué? O exponente máximo do cuñadismo nacional. No, la furia española. Ese furia española, sí. ¿Y saben ustedes por qué es la furia española? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso viene del asedio de Amberes y el posterior saco de Amberes. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en 1500 y algo, en las guerras de Flandes, cuando sitiaron Amberes. Y cuando por fin la tomaron, pues vamos, aquello fue la rehostia. Y le llamaron la furia española. Creo que fue la de Amberes. No me hagan ustedes mucho caso porque... en Roma también la liaron, el famoso saco de Roma... Y también de ahí sacaron muy mala fama los españoles. El duque de Alba sigue siendo como coco en toda sí, sí, sí, Europa. Sí, es curioso. Pero era el original, no luego el cura que vino después. No, el original. Aquí hablamos de originales, totalmente. Pero sí, es cierto. Ahora mismo no sé si seguirá todavía mucha gente sabiendo eso, porque yo creo que eso ya lo saben tres en guerrilla, lo de que viene el duque de Alba. Hombre, eso sí. Pero hasta muy avanzado el 1800 incluso, sí se decía y se usaba. Porque como seguían existiendo esos libros que hablaban de la famosa esa leyenda negra que se hizo sobre los españoles y el duque de Alba. Pues sí, que viene dentro de o que Holanda y los países dentro de saco de el saco era de asustar a los nenos. Ese cura sí, eso lo narra muy bien, he de decirlo porque he disfrutado mucho con el libro y voy a dar un poco de publicidad. Es un libro de Gregorio Morán que se titula El cura y los mandarines, de la editorial Akal, que después de 11 años de estar secuestrado por Planeta ese libro consigue ver la luz, y es un libro interesantísimo que recoge entre otras 800 páginas esa anécdota de que viene el cura de Alba, porque el libro circula en torno, o sea, el duque de Alba, porque el libro circula en torno al cura, que fue el que se casó en segundas nupcias con la duquesa de Alba, protagonista de esta historia. Merece la pena, está chulísimo. Ahora tenemos a Cayetano en Espejo Público, con cual seguimos la misma. Bueno, sí, fue en Amberes, no me equivoco. El saco de Roma también nos creó bastante mala publicidad, porque además se supone que éramos defensores del catolicismo y dejamos Roma, pero vamos, entre los alemanes y los españoles, que eran las tropas que tenía Carlos V, aquello, vamos, un desfase. Las meretrices y las cortesanas italianas famosas, por eso iban... Vamos, esa la vida y tal, ¿no? Esas son las listas, esas sí. En vez de que las violaran, se los violaban ellas a los soldados y se iban mejor. Seguro. Segurísimo. Qué grandes las cortesanas italianas. Y qué pobre tu mentalidad. No, eran gente muy, muy... Sí, mi mentalidad siempre ha sido muy pobre. Hay que dar un poco de cera, hombre. Y cada vez más. Y cada vez más todavía. Pero sí, porque a pobreza es lo contrario de riqueza, ¿no? Sí, no, porque esta conversación va empeorando y va a terminar con espagueti de mierda. No, ya lo he dicho para que lo voy a decir dos veces. No, en realidad sería al revés. Propaganda contra los inmigrantes latinohablantes, ¿no? Los italianos, los franceses y los portugueses, me cago en Dios. Los portugueses respetademos, ¿eh? Deja los griegos, ¿eh? Que os vigueses, os portugueses, vos ainda non os sabedes, pero estamos tramando un plan para conquistar vos a todos. Que triunfe. Ojalá. Estamos nela, ¿eh? Uno non digo nada, pero sí, hombre, día sacamos as boinas e as hachas. Por lo menos tendríamos mejores sábanas y toallas. Eso es Portugal, machote. Ya, pero voy claro, a Portugal y Vigo. No somos parte de lo mismo, menos mal que nos queda Portugal. Yo soy un firme defensor de la frontera. Yo soy un firme defensor del federalismo ibérico. Totalmente. Con Portugal incluido, de toda la vida. Hombre, claro, que si quitas a Portugal, que te quedas. De hecho, hicimos una vez una camiseta sobre la guerra civil en España y el mapa de España lo pusimos con Portugal. Que mucha gente nos decía, ¿por qué habéis puesto Portugal? Por aquello, además, la Federación Anarquista Ibérica era ibérica. Con los portugueses. El no era un gran ¿cómo se dice? Reconocimiento a aquellas cortesanas italianas tan cultas y tan increíbles que hubo y que manejaron muchos hilos del poder en aquella época. Qué tan alucinante de los Borgia y de todas ese periodo eso era renacimiento, digamos, ¿no? Y eso se repropuso otra vez cuando se empezó a hablar del bunga bunga, ¿no? Eso no tenían esa calidad, tío, por favor, no me compare. Pero pueden salir, no pueden salir de la comisaría siendo menores y también ellas de la misma profesión, pero diciendo que si el tío era Gaddafi o algo así, ¿no? Yeah. Sí, lo que contó el señor. Le faltaba la Jaime. Bueno, la tenía, ¿no? Ese casoplón que tenía. Es que las cortesanas del Renacimiento, vamos, tenían una cultura que le dan 3.000 vueltas a las de Bunga. Eso han dicho los hombres. Por eso no se vestían de Ronaldinho en las fiestas, ¿no? Qué una mierda, ahí comía todo el mundo. Venga, dale música, que es más interesante. Pues sí, nada, por favor, un poco de dinamismo aquí, ¿sabes? Nos estamos empezando a enfadar. ¿Estáis preparados para transgredir y cantar? Totalmente. Si me la sea, saco. We'll be right back. Encaramos la última entradilla. Tienen ustedes ahora micros abiertos para decir todo lo que quieran. Y si eso ya lo corto luego. Antes no podíamos. También, pero... Lubricante, marihuana, orgasmos de 15 minutos. Eso lo voy a borrar. Eso he lanzado así 15 como 15 minutos una no es nada. Si no, pues de 6 horas, eso es imperceptible. Exactamente. Pues yo no sé qué decir, la verdad. O 125 minutos de orgasmo para este programa. Como un largometraje, está bien, así no te aburres. Yo estoy la a película punto... de mala, por lo menos, disfrutas. Yo me quedo en la superficialidad. Yo voy a quedarme en que el autobús número 125 va de Mar de Cristal al hospital Ramón y Cajal. No, o sea, usted conoce la línea y no decía nada. No me ha dado tiempo. Pero acá la hueva para le he pisado el contenido. Pues hable, hable. No, ¿para qué? Si ya se sabe. El Mar Cristal, que no sé ni dónde coño está. Ah, por Colombia, ¿no? Queda por Colombia o así, ¿no? Por Colombia, joder, joder tío. Y eso hay que ir y con barco y con... Dos estaciones antes de la primera estación de aeropuerto. Ya, Tegún, sí, sí. Mar del Cristal, Parque Juan Carlos o aeropuerto... I. O sea, que tienes que venir desde Juan Colombia, Pardo, coger el barco, llegas aquí a España y luego Baraja, ya llegas a Madrid y luego ya vas a... Adolfo... Domínguez. Falta Adolfo Domínguez en ese aeropuerto. Está por ahí. Bueno, yo solo quiero decir que muchas gracias otra vez. Lo he pasado genial. Esa es la mejor terapia y estoy a punto de dejar el Rubifen. Pero no te fíes, porque esta terapia en realidad es completamente absurda, es inútil. Sí, porque ahora solo empeoras cosas, cantar, ¿eh? Ya que no está claro, entonces afundimos todo poder curativo. Es superficial. Es superficial, claro, totalmente. Claro, esto es un aquí no para ose, fame para mañana. Aquí no profundizamos. Aquí he oído Don Lexatín quejarse mucho, además, porque no estamos cantando. Pero como yo me voy a sustraer de eso, pues... Como queráis. Dale, pues, a cantar. ¿Qué será? ¿Qué cantamos luego? Pero ¿esto lo inventáis o qué? No, yo, pero te cantar vosotros. Pero no, qué cosa. Pero habrá que dar un ¿qué cosa? Un claro. Tema. Saber qué vamos a... Si es que hay. Ustedes, ¿no? Supónse que o conductor. Hostias, conduza. Hostias. Ahí tiene un ritmo. En estos momentos vamos a ver luego ese ritmo, ¿eh? Está, el ritmo del directo, ¿no? Y eso empieza a ser un ritmo con 125. Y eso empieza a ser un ritmo. No le dejen a él solo haciendo ridículo, hombre. 125. Sintoniza. Radio en la 125. Sintoniza. No é ese dous, non hai aire acondicionado, é gratis, pero non hai aire acondicionado. Bueno. Acondicionado. Sintoniza. Que pouco espíritu hai por aquí, non respira o rock and roll en radio ela. Tanta autogestión e tanta hostia, fai falta un dictador. Que volva José Antonio Cagondiola. Yo estoy flipando con la cara de alegría que tiene. Pero porque él tiene espíritu, vos estáis mortos. No, yo es que ya lo dolcante. Cañón, Yo ya lo dolcante, así que no. Estuvo guay. No quería repetir. Oye, lo haces muy bien, ¿eh? Tenemos futuro en Eurovisión, ¿tú pensas que sí? Sí, un coro bueno. De esos patéticos, pero tú eras muy guay. Eu contigo voy a Eurovisión. Sin miedo ninguno. Con esta barba va a ganar. Pues, como seguro, no, seguro. Total. Como no sigan hablando, no. No. ¿No qué? No, va a haber tiempo. O sea, vamos a estar a hacerlo en el tiempo. Pues vamos a despedir entonces. No, pero tendremos que revelarnos, hacer un programa más largo para. Ah, porque usted lo que está buscando es destruir un sistema desde dentro. Usted lo que quiere. Atacar a donde hace pan. Esto es un golpe, esto como de Turquía, ¿no? Un golpe de Estado así, pero no será. Pero si usted sabe, cuál es la kriptonita. Para don Díaz de Pan. Hombre, claro, lo sabe usted sí. Perfectamente. Sí, acabamos de soltar una piedra de kriptonita ahí. No, ¿cuál es la kriptonita? Como cualquier superhéroe tiene su kriptonita. ¿Cuál? Tom Wise. Tom Wise. Ah, ¿quién vaya a ser? ¿Qué pase? Es la kriptonita de nuestro claro. Díaz de Pan. Va. No lo vamos a matar. Él juró una vez diante de mí que prefería Macaco antes que Tom Wise. Sí, fíjate, para que diga eso, imagínate cómo. lo llevan. ¿Por qué no sé hay canciones de Tom Waits? Pues que si no cantaba una. Pues sí, hombre, pero... esa hortera de chan, chalaran, chan, chalaran. Joder, la que cantaba el cuando éramos críos en El Príncipe de Bel-Air. Sí, vamos, porque. La cantaba siempre el payaso que no la. Además, yo creo que el último día dije. Eso era siempre de Tom Waits. Creo que el último dije. Ya, bueno, el último día dije además. El nombre de un gafe. Pepe Gafe. No, no sé cuál. Creo saber cuál es, pero yo me refería a Andrés Dobarro y dije otro nombre que casi le da un gafe, un mártir. Casi le da un infarto. Sí, pero dije el nombre que casi le da el infarto a don Dobarro. No, no lo digo, no lo digo. Bueno, despídanse, venga, hombre. Bueno, venga, ya está bien. Pues nada. Bueno, ¿cómo era eso de 5? ¿Eh? ¿Cómo era? 5. Por el culo te la cinco, ¿eh? No. No, ya no digo esto italiano, ¿eh? Por el orto te la fanco, ¿eh? La senza pomodoro. Te fuiste a Argentina. Pues, bueno, esto fue un placer volver aquí. Esto ha vuelto a cole, ¿no? Podemos lo considerar como ha vuelto a cole, ¿no? O sea, estamos en septiembre, se empieza a hacer frío, hay que empezar a poner la bufanda feliz, o gorro, sí, a rebequita. Mochila. ¿Eh? Algún día, dentro de 2 años, a mochila con libros que te jode la espalda. Qué cabrón seremos. O el personas. Carrito de mochila. Oh, horroroso, con esas ruedas que hacen ruido, soy toda mañana. Había que hablarlo a todos. Sí. Qué tiempos. Pues nada, un placer estar aquí de vuelta. Francamente, creo que esta terapia solo empeora a miña situación, pero ainda así seguiré viendo. Muy bien. Es que nada, pues hasta la próxima. Y nada, todo es mentira. Sí. Bueno, pues adiós. Venga, voy a despedirme. Compañera. Yo. Saúde. Adiós, locura, amigos. ¿No? ¿Cómo era? Saúde de locura era, ¿no? No, es que a mí no me gusta. Yo voy a decir otra cosa. Pues entón eu serei o a reacción. Usted é a revolución dentro do partido, eu son a reacción que mantén aí o amado líder. Yo voy a imponer un nuevo saludo. ¿Cómo é? A ver. Vale. Que se alivien. Ping pong, yo que acabaste, ping pong, yo que ha vencido, ping pong, lejos de ping pong.